que viva muriendo la vida. Lo que no se quiere pensar, pronto se arranca a cantar. Yo te di mi cascabel y sabes, tú me diste tu clave y sabes, ya no vuelo tu clave y sabes, ni oyes tú mi cascabel. ¿Dónde estarán mi saber? Tu clave, mi cascabel, ¿dónde estarán mi saber? Tu clave, mi cascabel. Yo te di mi cascabel y saber, tú me diste tu clave y saber. Que fuese un poema dedicado a Agustín, porque no tenía ni idea, lo hice de forma espontánea. Y luego cuando me cuenta que era precisamente un poema dedicado a Agustín, y yo llegar en ese momento del amor de Agustín con esa canción, a mí me emocionó mucho. Bueno, pues sigue, para así que estemos compensadas de tiempo. Seguimos. Voy a cantar un poema que se llama Amor a Muerte. En el campo del amor peleaban lucha muerte la dama con su señor. Ella lleva el puñalito de los celos picaflor, juntado con el veneno del masculino terror, juntado con el veneno del masculino terror. Va blandiendo la espada de recta separación,

esta linda palabra que entre los labios lleva para que no se vuele, para que no se pierda. La linda palabra que entre los labios lleva

las gentes, pero no me toques, niña, que vive fiebre. Quisiera ser, por gracia tuya, como sol de febrero, que da luz y recata su fuego. Pero no te llegues, niña, que todo lo quemo. Quisiera ser para tu cuerpo como arroyo de sierra, que en su fondo las guijas platea. Pero bajo, grueso y turbio, por mí no te metas. Por ti sería el álamo, dos estea la tórtola, aire amor que me roce las hojas. Pero mata como en Ebro, huye niña mi sombra. Por ti no quisiera ser ni río ni barca, ni sol ni alameda ni nada. Pero lo soy, devoro cuanto me ama. Pero lo soy, devoro cuanto me ama.